Nunca imaginé que terminaría escuchando Los 2 de la tarde en Canal Extremadura Radio. El momento de hablar de literatura de género con José Luis Forte. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, que yo creo que por fin hemos hallado ya el término. Literatura, ¿no?, de género. Sí, me gustaba lo de Raruna, ¿eh? Bueno, pero por seguir, dicho con todo el cariño, ¿no? Literatura seguir, Raruna. Puede seguir siendo Raruna sin problema. Por literatura de género. En la semana que viene comenzamos hablando de Robert Louis Stevenson, un hombre cuya vida y sobre todo cuya obra merece como poco dos programas. El primero lo dedicamos casi íntegramente a hablar de su vida y de la Isla del Tesoro. Pero, Carlos, durante un momento has hablado como el Doctor Who. La semana que viene empezamos. Eso es típico de Doctor Who. me imbuyo de la sintonía. La pues semana sí. Que viene hablaremos del gobierno. Bueno, pues estuvimos hablando de Stevenson. Nos centramos sobre todo en la Isla del Tesoro. Y vamos a seguir un poquito pues comentando otras novelas suyas, a ver hasta dónde podemos llegar. Te digo una selección porque es imposible, ¿sabes? Si la semana pasada solamente nos dio tiempo a hablar de la Isla del Tesoro, pues imagínate, ¿no? Comentarte, y sí que quedamos pendientes, que bueno, cómo fueron recibida la novela tanto en el público en general como en los cenáculos literarios, ¿no? Es muy curioso porque la novela es un éxito tremendo y, bueno, por supuesto la crítica se divide, ¿no? Para uno es una obra maestra, para otro es literatura de entretenimiento que no tiene, digamos, mucho valor. Tal es así que Marcel Proust, a principios del 20, bueno, es un súper conocido en Busca del Tiempo Perdido, perdóname porque no recuerdo en qué tomo en concreto habla de esto, pero una de esas reuniones literarias francesas en las que salen tantísimo, está lleno en Busca del Tiempo Perdido, de la, bueno, la obra maestra de Proust, ¿no? Hay una discusión en una cena que mantienen dos personajes, uno mayor que representa, digamos, la literatura seria y uno joven que representa los nuevos movimientos literarios, y precisamente de la novela que están hablando es de La Isla del Tesoro de Stevenson. Y es muy curioso porque Proust refleja muy bien lo que, y fíjate que estamos hablando ya de varios, de unos 15, 20 años después de muerto Stevenson, ¿no? Cómo se habla de esa novela, ¿no? Y bueno, pues lo típico, ¿no? Como el joven defiende que la novela de Stevenson es una obra literaria, una obra maestra absoluta, sin paliativos de la literatura, y como el viejo dice que no, que aquello es literatura de entretenimiento y que no tiene valor, ¿no? Tú fíjate el concepto, ¿no? La literatura de entretenimiento, independientemente de cómo está escrita, es como de segunda, ¿no? O sea, que la de primera es la literatura de aburrimiento. ¿Qué conceptos más raros, por Dios? Pero bueno, mira, la otra novela de la que hay que hablar, yo creo que es mi, en fin... ¿Tu favorita de Stevenson? Ah, no, hablando de Stevenson, es un dolor decir la favorita, ¿por qué no? Nunca puedo decir la favorita, porque la favorita es la que estás leyendo. En casi todos los casos, no siempre. Pero voy a hablar de Secuestrado. Secuestrado es una novela de verdad apabullante. Si os gusta Stevenson y no habéis leído Las aventuras de David Balfour, es una... absoluta, madre mía, es que no sé cómo decirlo, es maravilloso, ¿no? Se le están humedeciendo los ojos, sí, de verdad, se lo digo, se está emocionando muchísimo. Que él escribe 3 años después de La Isla del Tesoro, en el año 1886, ¿no? Bueno, y es lo típico típico de la época, del siglo XIX, muchas veces las tripulaciones de los barcos para encontrar gente, lo que hacía es que arrastraban jóvenes en los puertos, ¿no? Pues eso es lo que le ocurre a David Balfour. David Balfour, otro personaje también, que no, huérfano, como Jim Hawking en La Isla del Tesoro, y es arrastrado por la tripulación de un barco, ¿no? Y, en fin, pues como dice el título, ¿no? Secuestrado, bueno, y él va viviendo... Sí, grumete obligatorio. Exactamente, ¿no? Va viviendo aventuras impresionantes. Secuestrado, que empieza con una novela grandiosa, ¿no? Ese primer encuentro cuando él llega a su tío, que lo acoge en una casa terrible, donde realmente es casi una novela de Dickens tirando a terror, ¿no? Por esos familiares tremendos que tienen a los niños totalmente asustados, ¿no? Se convierte en una aventura, pero donde la novela realmente se convierte en una maravilla es cuando David Balfour conoce a Alan Breck. Alan Breck es el otro gran personaje de Secuestrado, ¿no? Que es un espadachín aventurero, pendenciero, fiero, que es impresionante. Es un personaje del que te enamoras a las dos páginas, ¿no? Y bueno, pues ellos dos son los que llevan, digamos, adelante esta gran aventura, que de la que no quiero contar nada, pero bueno, si conocéis Duncan Dhu, el famoso grupo, tomo su nombre de aquí. Genial duelo de Duncan Dhu y Alan Breck, se van a enfrentar. No voy a decir el duelo porque hay que descubrir cuando los dos se encuentran y se van a pelear de una manera terrible y deciden enfrentarse a duelo. Bueno, cuando uno descubre en qué consiste el duelo, por favor. No voy a decir nada porque hay que descubrirlo en el libro. Muy bien, muy bien. Ahí queda. Si, cuando José Luis Forte habla con tanto cariño de una obra, hay que apuntárselo, ¿eh? No, Secuestrado es una maravilla. Hay otro momento, hay momento de la novela, esto déjame que lo cuente rápidamente ya, que David Balfour, que es el joven protagonista, Calambres, pues también como en Stevenson, también el protagonista John Hawking buscaba la figura del padre, aquí la figura del padre está en Alambrec, ¿no? Hay un momento en que los dos discuten y se separan, están perdidos en una, en las landas escocesas, ¿no? Discuten, se separan, y es estupendo porque, bueno, estupendo, yo es que cuando discuten se separan y veo que cada uno tira para su lado, tuve que dejar de leer la novela porque no podía parar de llorar. O sea, era tremendo, o sea, increíble, ¿no? Secuestrado. Curiosamente, escribió una continuación, Catriona, bastantes años después, a distancia de Fanny Osborne, su mujer. Pero Catriona, siento decirlo, pero es lo peor que he leído de Stevenson. A mí Catriona no... Como que no estaba inspirado eso. No, no me gusta Catriona. Y eso que Alan Breck aparece, no aparece tanto como en la primera, aparece como a la altura de la mitad de la novela. Y cuando aparece Alan Breck, la novela crece un poquito, pero no es ese Alan Breck de Secuestrado. Para mí la obra maestra de Secuestrado. De todas formas, por mucho que uno diga, que me pasó a mí, por mucho que te diga, no, Catriona no es tan buena, uno le ha Secuestrado y no te puedes creer que una continuación no sea buena. Ya. Hasta que empiezas a leer Catriona. Ya, ya, ya. Pero bueno, aún así, da un poquito igual, ¿no? Vamos a pasar rápidamente sobre otras obras de Stevenson. Habría que citar por lo menos El Señor de Ballantrí, ¿no? Otra novela de aventura apasionante. Aquí sobre todo lo que se centra Stevenson es la idea de dos hermanos, que sería un poco el enfrentamiento de Caín y Abel, ¿no? A mí El Señor de Ballantrí me parece una novela de aventura apasionante, maravillosa. Pero siempre el hermano que es un poco más Caín siempre me cae bien, no sé, me da un poco de pena, ¿no? También recomendar rápidamente lo que son sus ensayos. Hay un tomito, bueno, hay muchos libros de ensayos de Stevenson, ¿no? Pero hay uno, Virginibus Puerisque, que bueno, es el mejor Stevenson, es una maravilla, ¿no? Él habla de temas como la muerte, la esperanza, la infancia, bueno, todos los temas tratados en pequeños ensayos que son una absoluta delicia leerlos, ¿no? Después sus relatos también hizo muchos relatos de viaje, que era una literatura muy típica del siglo XIX. Un hombre que además hacía ejercicios describiendo cosas, aunque no tuvieran importancia, imagínense sus libros de viaje, claro. Sí, de ahí, bueno, hay muchísimo, ¿no? Por destacar uno, pues, quizá En los mares del sur, ¿no? Que es el que escribió cuando él llega a la isla del Pacífico, y donde mezcla tanto sus experiencias allí en las islas, como sobre todo muchas de las cosas que le cuentan los nativos, ¿no? Él da una imagen de los nativos como si, bueno, realmente existió el canibalismo en esas islas. Parece ser, yo aquí ya no soy un experto, porque yo lo que conozco de los mares del sur prácticamente por Stevenson y los libros de aventuras que he leído. Entonces, no sé, comentan que, bueno, que el canibalismo cuando llega Stevenson ya hacía mucho tiempo que no se practicaba, pero Stevenson en sus libros siempre deja caer como que, bueno, es una cosa que todavía medio se puede seguir practicando, ¿no? Para darle más emoción, yo prefiero la versión de Stevenson, la verdad. En los mares del sur está muy bien, ¿no? Tenemos más relatos y tenemos otra de sus obras célebres, que es... Sí, bueno, no sé cuánto tiempo nos puede quedar más o menos. Nos queda, tenemos nos queda, tiempo, tranquilo. No, bueno, tenemos tiempo. Vamos a ir tranquilamente. Tenemos tiempo para tomarnos una pócima. Una pócima, bien dicho, Carlos, que es la que nos puede convertir en el tremendo Mr. Hyde, porque cómo no, hay que dedicarse un ratito a la otra gran novela, digamos, la gran, que es mítica, ¿no? Que se han hecho películas, yo creo que todo el mundo, aunque no haya visto, no haya leído la novela, incluso no haya visto nunca una película, tanto La Isla del Tesoro como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, todo el mundo sabe a qué se está refiriendo, ¿no? La lucha entre el bien y el mal dentro de la misma persona, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es pura filosofía, ¿eh? Es una novela cortísima. Fernando Savater escribió mucho sobre la filosofía en Stevenson, ¿no? Como nunca, sin decir nada explícito, la filosofía de sus novelas está en cómo actúan los personajes ante las distintas cosas que le van sucediendo, ¿no? Esa forma de enfrentarse a la vida con la acción ya te define una forma de enfrentarse a la vida que en el fondo es filosófica, ¿no? Claro. O sea, ¿tú qué respuestas tienes ante hechos concretos de la vida? ¿Cuál es tu forma de actuar? ¿Cuál es tu forma de vida? En el fondo eso es filosofía, ¿no? Y eso Stevenson siempre en sus personajes lo deja muy claro, aunque nunca hable específicamente de filosofía, ¿no? El doctor Jekyll, bueno, lo famoso del doctor que inventa la pócima para separar el mal del hombre, lo que hace es que separa el mal, pero vive dentro de él, que es cuando se transforma en el tremendo Mr. Hyde. Es una novela apasionante, ya digo, muy cortita, son 120, 125 páginas y... Se lee de una sentada, vamos. O sea, se lee de una sentada, además es apasionante. Yo no sé cuántas veces la he podido leer ya, porque siempre apasiona. Pero es de estos libros que como a uno se lo han contado. Y ya sabes de qué va, como que uno lo va dejando y lo va dejando hasta que te lo lees. Y cuando te lo lees dices, pero es que me daba igual saberme la historia. O sea, había que leerse el libro, ¿no? Sí, porque además, como pasa con estas grandes obras, cuando uno las lee dice, entiendo por qué pasarán los siglos. Bueno, han pasado ya siglos, han pasado años y no mueren y nunca morirán, ¿no? Porque calan hondo, o sea, las lees y tu vida ya no es igual, ¿no? Claro. En esta novelita de Stevenson, fíjate que una de las cosas que a veces se le critica es que, bueno, Mr. Hyde, la parte, digamos, maligna del Dr. Jekyll, ¿no? Nunca hace, apenas hace nada malo en la novela. Bueno, sí, pisotea a un niño, se va a sitios infames a divertirse y a estar con mujeres de mala vida, etcétera. Pero parece que nunca hace nada mal. Pero es que, curiosamente, lo que hace imperecedera la novela de Stevenson es que él nunca hace explícito, quitando algún detalle concreto, como he dicho, qué es lo que va haciendo de terrible. Siempre deja al espectador, al lector, que lo imagine. Él siempre habla de que venía de hacer algo tremendo, algo horrible había hecho. Claro, y pero es en tu cabeza donde se empiezan a formar las cosas horribles. Te convierte la novela en un Mr. Hyde, ¿no? Claro, porque y es lo maravilloso, porque claro, tú vas leyendo y todo el mundo, no, es que no cuenta que haga nada malo, ¿cómo que no? Si todo el mundo está todo el rato hablando de cosas horribles que ha hecho, es que tu cabeza la que empieza, ¿qué cosas horribles habrá hecho? Dios mío, claro. Si estaba ahí, es un disparate. A lo mejor, como hipótesis, y por eso es tan corta, a lo mejor estaban planteadas las acciones y luego las quitó. Por dejarlo como se ha dado en otros casos de, sí, como comentamos por Primer IME, que cómo iba cambiando. Bueno, es como hipótesis solamente. Yo eso lo ignoro, Carlos, no sé realmente Stevenson cómo se planteó. Yo creo que tampoco él quería llegar muy lejos, él quería dar algún detalle, de forma un detalle tremendo cuando él pisotea al niño, ¿no? O sea, ya, bueno, pero no lo conocí, un niño, una... Es una niña. Creo que es una niña, al principio. Al principio, ¿no? Creo que es una niña. Y es tremendo, ¿no? Y ahora me... Ah, bueno, y por ejemplo, hay pequeños detalles, ¿no? Pero realmente eso, de él deja trabajar la imaginación del lector, que es lo... Porque si yo hubiera sido explícito con más detalle... Estamos hablando, fíjate, del año del 1800, cuando escribe, en el 1886, el mismo año que es secuestrado. Fíjate, por muchas cosas tremendas y terribles que escribiera, fíjate cómo está la literatura y el cine ahora. Estaría todo desfasado, ¿no? Nos parecería, por muy bruto que fuera, con las cosas que hay ahora, no parecería nada. Ahora, dejándolo abierto, pues permite que se actualice la novela siempre con la imaginación del lector. Exactamente, ¿no? Bueno, para ir terminando, algunos relatos y otras obras de Stevenson, no menores, pero más cortas a lo mejor. Pues mira, habría que hablar, pues, de dentro de sus relatos, recomendaría de esta parte ya, digamos, más oscura de Stevenson, más cercana al terror y a la fantasía oscura, ¿no? Uno de sus grandes relatos, para mí un relato muy breve, pero es de los que más me estremece, más miedo me hace pasar. Anoche mismo lo estuve releyendo, es un cuento, te digo, muy breve, y de nuevo, mira que lo he leído veces, y sé lo que va a pasar, sé el momento que me va a dar miedo. Llega y me vuelve a dar miedo, digo, pero ¿cómo es posible? No puede ser. Janet la contrahecha. Janet la contrahecha, un relato espectacular. Janet la contrahecha. Es un relato de una bruja en la cual dentro de ella se supone que vive el diablo. ¡Oh, Dios! Es, de verdad, un relato increíble. Ese lo podemos encontrar en libros en los que vienen otros relatos, ¿no? Sí, o sea, todo, más o menos, Stevenson, yo creo que es todo fácil de encontrar. Otro que recomiendo, por supuesto, El diablo en la botella. Otro relato maravilloso, un relato apasionante, ¿no? Con una idea muy, muy bonita de cuento clásico, ¿no? Es un personaje que, bueno, es la historia de una botella en la cual vive el diablo, ¿no? Entonces, quien la compra... Quiere, fíjate, es como si fuera un genio, ¿no? Solamente que vendes tu alma al diablo, claro, y consigues todo lo que pides, ¿no? Pero tú la tienes que vender para... Pues si mueres con el dueño de la botella, tu alma va al infierno. Entonces, una vez que has conseguido todo lo que quieres, la forma de liberarte de la botella es venderla por un precio inferior al que te costó. ¿Qué ocurre cuando el protagonista la compra? Que la compra por un precio tan bajo que está dificilísimo venderla, ¿no? Yeah. Y bueno, ya no cuento más, pero realmente, de verdad, El diablo en la botella es un relato de los grandes relatos maravillosos que tiene Stevenson. Hay otro cuento, Margen... No, nos queda poquito. Para otro cuento y para la aventura. No, entonces prefiero, bueno, los relatos, porque hay un relato Margen, que hay una parte que me encanta, pero bueno, yo creo que con lo que vamos contando, para terminar rápidamente, entonces yo creo que mejor, pues una de sus novelas, es muy divertida, una novela de humor, pero de un humor un poco macabro, un poco humor negro. Yo creo que en estos tiempos es una novela que aunque no es de las más famosas de Stevenson, sí que tiene muchos seguidores, porque además yo creo que se lleva muy bien el eco, sobre todo con el espíritu actual. Es sorprendente leer esta novela de Stevenson, que en realidad el título original es The Ground Box, La caja equivocada, aunque bueno, siempre se ha conocido como Aventuras de un cadáver, ¿no? Una novela muy divertida de unos personajes que van arriba y abajo con un ataúd y un muerto dentro. Creo que es una situación divertida, muy macabra, y es una novela que leerla a día de hoy, pues es una absoluta gozada, ¿no? Es un Stevenson, sí, la escribió con uno de sus hijastros, de uno de los hijos de Phineas Bone, Joy Osborne. Y bueno, no es, para mí no es una de las grandes novelas de Stevenson, pero es muy divertida, ¿eh? Pero por favor, es una gozada leerla, ¿no? Es una maravilla, y yo creo que con esto pues ya hemos dado bueno, no hemos hablado de otros cuentos, seguro que uno dirá, no has hablado de esta novela. Es que cualquier, se puede hablar de muchas cosas, pero bueno, el tiempo es lo que tiene, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hemos dado un repaso interesante a Stevenson. Sobre todo, por favor, la idea fundamental, tanto de hoy habla de Stevenson la semana pasada o siempre la sección, más que no hagáis caso de si yo lo hago mejor o lo hago peor. Por favor, leed a los escritores que recomendamos, porque de verdad que son maravillosos. Hagan caso a este hombre, hagan caso a este hombre. José Luis Forte, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros.